Esta es la Ofrenda Urbana Internacional. Me encanta, esto me da pie a mi super Ofrenda Urbana Internacional. ¡Ay, cuántas pompas! Sí, que es con una cantautora que yo la conocía de nombre, pero no había tenido el placer de ir a ver en vivo. Y esto me pasó nada más ni nada menos que en su tierra natal, que es el Uruguay. Nosotros estamos hablando de Rosana Taddei. Ella es una cantautora uruguaya, también suiza, ¿no es cierto? Porque se fue de muy pequeña a vivir a Suiza con su familia, exiliados, digamos, por la dictadura uruguaya. Y está presentando, digamos, su último disco, que hace junto a su compañero baterista, que es Gustavo Etcheniche. Etcheniche. Es muy difícil el apellido de Gustavo Etchenique. Gracias, me lo simplificaron. Es un baterista grandioso. Tuve la suerte de verla en un espacio muy pequeño, en Punta del Diablo, y nos dejó esta ofrenda urbana. Bueno, yo soy Rosana Taddei y te voy a contar una cosa que me pasó en Montevideo hace muchos años. Estaba durmiendo y suena mi teléfono, pero no había celular. Era el teléfono aquel que levantabas el tubo. Me dicen, hola, sí, ¿podemos hablar con Rosana Taddei? Digo, sí. Bueno, queremos preguntarte si vos podés cantar los coros para Gloria Gaynor, que va a venir dentro de 15 días. Y yo dije, ¿me pueden llamar dentro de 15 minutos? Eso dije. Porque recién me estoy despertando. Y corté con un pavor, porque dije, estoy soñando. ¿Qué es esto? O sea, es un chiste, me están gastando. ¿Cómo hago para cantar un coro a esta señora que es mi ídola de toda la vida? No puedo creer. Me llamaron, dije que sí. Y después tuve que ensayar con otras dos colegas que son unas genias. Pero fue increíble porque ella, Gloria Gaynor, llegó, iba a cantar en el Conrad. Y la banda, éramos un montón de músicos que la íbamos a acompañar y que teníamos que ensayar ahí. Ella se había equivocado y en vez de... O sea, llegó a Uruguay sin las partituras porque pensaba que acá iba a cantar con las pistas y que en Chile iba a cantar con la banda, se le trabucó. Entonces no tenía partituras y empezaron a tratar de bajar de internet. Los músicos dijeron, no se preocupen, nos arreglamos con las grabaciones. Y ahí estábamos, en los baños del Conrad, el coro, que éramos, bueno, estas dos colegas y yo, aprendiendo de memoria, contando compases en los discos que ella nos dio, que tenían solo las pistas con su voz. Bueno, increíble, eso es una ofrenda. Bueno, una hermosa ofrenda de Rosana Taddei de la cocina, ¿no? O del baño, vamos a decir, de lo que fue un recital de Gloria Gaynor. ¿Y vos cómo capturaste esta ofrenda? ¿Te la encontraste en un bar? Yo fui a ver el recital y en el baño, me dice, podría haber sido, porque de hecho estoy muy seguido en el baño, pero no. Fui a ver este espectáculo que hacían presentando su nuevo disco. Y me acerqué cuando finalizó, charlamos un rato, porque bueno, uno le gusta acercarse y curiosear también con los artistas, sobre todo cuando no son de estas tierras que uno conoce más cómo va la movida. Estuvimos charlando un rato y me compartí esta intimidad, así como también compartió una Gustavo, que la traeré para una próxima edición. ¿Qué crees? No, que esto me recordó, hay un documental muy interesante de Elsa Suárez, gran cantante brasilera, que era una tipa que no tenía cultura musical, puro dote divino. Sí. Y en un momento se acercó, de hecho una persona muy humilde, que ganó un concurso de televisión muy, muy conocido en Brasil. Bueno, lo voy a sintetizar. Y es una cantante de la hostia, con un registro muy, muy particular. Y se le acercó nada más y nada menos que Louis Armstrong y ella no tenía ni idea quién era. Y no le dio bola. Pensó que era un negro que se la quería levantar. Está molestando. Después finalmente se lo llevó, estuvieron de gira por Estados Unidos. Bueno, Rosana también tiene una carrera de 10 años. Ha tocado con músicos maravillosos también. Y tiene una simpatía, así como contaba esta ofrenda urbana con una soltura. Su recital es muy hermoso, tiene cautiva, digamos, en su tocar y sobre todo en las historias que va contando entre medio de estas historias, porque sus canciones propias, sus creaciones, tienen que ver con esto, ¿no? Con tomar los detalles de una situación, de una relación, de una charla simplemente. Y antes de pasar a escuchar el tema, que seleccioné para esta ocasión. Les quiero comentar también que este último disco está financiando a través de crowdfunding. Todavía hay tiempo para colaborar hasta el 31 de marzo en ideame.me/RosanaTadei. Así que los que estén interesados en conocer también un poco más de su proyecto y colaborar de esta forma colectiva, lo pueden hacer aún. Bueno, entonces a colación del disco que vamos a escuchar, del tema que vamos a escuchar, que tiene que ver, está en estrecha relación, Fer, con lo que vos contabas hoy, cuando arrancamos el programa, ¿no? Uh-huh. De bueno, cómo mañana es mejor, mañana es peor. El tema de Rosana. Es que sé. Bueno, el tema de Rosana se llama Todo tiempo pasado fue mejor. Y se lo escribió a su abuela. A su abuela porque le veía en sus ojitos que estaba medio decaidona. Entonces dijo. Está nostálgica, la abuela está nostálgica, entonces yo le voy a escribir una canción. La escribió, se la fue a tocar con la guitarra, fue a su casa a tomar, así charlando, y cuando termina el tema la abuela le dice, Rosana, qué triste que estás. Nunca entendió la vieja que era para ella. Vamos a escuchar el tema, Todo tiempo pasado fue mejor, de Rosana Tadei. Desde que tú pasado fue mejor.